¿Cómo están ustedes? Es Hernando Matallana, distribuidor independiente de Herbalife. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos puntos básicos acerca de la proteína, de acuerdo con las informaciones provistas por el doctor David Heber, director del staff médico y científico de Herbalife Internacional. Sobre la proteína, parece ser que donde quiera que miremos, alguien está promoviendo una nueva dieta que resalta el poder de la proteína. Pero bueno, ya sea que usted quiera perder, ganar o mantener su peso actual, la importancia de la proteína va más allá de la apariencia física y de la construcción de su masa muscular. La proteína es un componente importante para cada célula en el cuerpo. Es un componente orgánico compuesto de 22 aminoácidos y que son también conocidos como los ladrillos constructores de vida. La proteína es almacenada en los músculos y órganos y el cuerpo la utiliza para construir y reparar tejidos, así como para la producción de enzimas y hormonas. La proteína también hace posible que la sangre transporte oxígeno a través del cuerpo. Junto con la grasa y los carbohidratos, la proteína es un macronutriente, es decir, que el cuerpo la necesita, relativamente en grandes cantidades. El Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias ha concluido que nuestros requerimientos diarios de proteína deberían ser del 10 al 35% de nuestra ingesta total de calorías, considerando que los hombres necesitan un poco más que las mujeres. La ausencia de proteína puede causar la pérdida de masa muscular, disminuir las defensas del sistema inmunológico, así como debilitar los sistemas del corazón y respiratorio. La extensa popularidad de las dietas altas en proteína se debe en gran parte a su habilidad para ayudar a manejar el hambre. Cuando la proteína es absorbida, envía una señal al cerebro para disminuir la sensación de tener hambre. Otro beneficio de la proteína es que eleva su metabolismo cuando está descansando al mantener la masa muscular. Al ir envejeciendo, la masa muscular disminuye cuando no se realiza ningún ejercicio, así que el mantenerse en buena condición física es la clave para quemar más grasas y mantener alto su metabolismo. La proteína también conduce a una mucho menor elevación o disminución repentina del azúcar y la insulina en la sangre, de tal manera que evitará las altas y bajas de niveles de azúcar después de comer cosas dulces sin la adecuada proteína. Algunos alimentos, sin embargo, proporcionan una fuente más saludable de proteína que otros. Usted puede obtener una fuente saludable de proteína sin los altos niveles de grasas saturadas, por ejemplo, el frijol de la soya, las nueces y los granos enteros. Todos ellos proporcionan proteína sin tanta grasa saturada y ofrecen suficiente fibra y micronutrientes también. Si está buscando, además de estas opciones, una excelente manera de obtener proteína saludable, pues bien, las fuentes vegetales de proteína encontradas en la Fórmula 1 de Herbalife son de alta calidad y tienen bajos niveles de calorías, con virtualmente casi nada de grasas adicionadas. Con los productos de Herbalife, usted puede personalizar su ingesta diaria de proteína para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Con una variedad de batidos y bocadillos, el programa de Herbalife le ayuda a construir y mantener la masa muscular a la vez que le proporciona un apoyo para controlar el peso.